Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos. Uno se perdió en la nieve, ya solo me quedan 9. De los 9 que quedaban, de los 9 que quedaban, uno se comió un bizcocho, ya solo me quedan 8. De los 8 que quedaban, de los 8 que quedaban, uno se tragó un chupete, ya solo me quedan 7. De los 7 que quedaban, de los 7 que quedaban, uno ya no le veréis, ya solo me quedan 6. De los 6 que me quedaban, de los 6 que me quedaban, uno se perdió en el pico, ya solo me quedan 5. De los 5 que quedaban, de los 5 que quedaban, uno se fue al teatro, ya solo me quedan 4. De los 4 que quedaban, de los 4 que quedaban, uno se comió un bien pies, ya solo me quedan 3. De los 3 que me quedaban, de los 3 que me quedaban, a uno le dio mucha tos, ya solo me quedan 2. De los 2 que me quedaban, de los 2 que me quedaban, uno se volvió gatuno, ya solo me queda 1. Y el que me quedaba, un día se fue a la playa, y yo muy desolada me quedé sin mi camada. Pero un día sin saberlo, uno a uno aparecieron, y todos me abrazaron y un beso me regalaron. Y aquí acaba la historia que yo guardo en mi memoria, y junto a mis 10 perritos yo me voy dando saltitos.